cuñado surdo la montaña grillada. Lleva de nativo el rascallo. ¿Cómo hace la cacatuaca? Pero llamarme el hombre araña. Busquis el friki que busquis, el tens a l'APM, el programa líder en frikis. You made that an uncomfortable experience for me. Didn't have to be.